hablaste de amor primero, cautivando mi atención. Y después yo te pedí un verso, palabras sin voz. Desde luego que los dos sabíamos que lo nuestro no iba a terminar ahí. Y callé tu voz cuando al mirarte un beso nació. Tan grande como el sol, déjame verte, amarte sin condición. Tú cerraste todas las heridas, caminamos juntos sin dolor. Inventamos una nueva forma de hablarnos sin voz. Y hoy resulta que los dos sabíamos que lo nuestro no iba a terminar ahí. Y callé tu voz cuando al mirarte ya éramos dos. Tú, mujer de un corazón tan grande como el sol, déjame verte, amarte, ser solo dos. Tú, mujer de un corazón, hechizo de amarte sin condición. Tú, mujer de un corazón tan grande, hechizo de mi voz, quiero tocarte.